En el tiempo de actualidad local y en la sintonía de la mañana vamos a quedarnos a continuación informándoles de las campañas de igualdad que se han emprendido o que se van a emprender en realidad en la jornada de mañana jueves 14 de marzo y que se van a desarrollar prácticamente durante un mes en nuestra localidad. Campaña de igualdad que se desarrolla en los colegios de Ubrique denominada Educando en Igualdad y que alcanza la 14ª edición. Se trata de una iniciativa promovida por las concejalías de Bienestar Social y Políticas de Igualdad del Ayuntamiento. Precisamente con la titular de Políticas de Igualdad y Mujer vamos a conversar durante los próximos minutos con Madalena Burdallo, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Madalena Burdallo, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues hace poquito hemos tenido todos los actos con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y hemos tenido oportunidad de conversar sobre la situación actual de la sociedad y cómo las administraciones responden precisamente a esos cambios sociales. Esta es una de esas iniciativas que precisamente viene a responder a las necesidades que existen en la sociedad actual. Trabajar desde la infancia, trabajar en los centros educativos educando en igualdad, ¿verdad? Sí, yo creo que es un pilar, un eje básico, ¿no? No todo lo que construimos la sociedad depende de, bueno, de lo que los más pequeños y las más pequeñas se van nutriendo, ¿no? Uh-huh. De lo que le vamos aportando los que vamos siendo más mayores. Entonces, trabajar con los más pequeños es esencial para intentar conseguir que en ese futuro consigamos esa igualdad real que de la que estos días atrás hemos estado reivindicando. Y bueno, esta actividad en concreto, aunque no está englobada en el dístico, ¿no?, que hemos difundido, pero no está incluida simplemente porque es una actividad ya tradicional, que como bien has dicho son 14 años los que lleva realizando esta actividad, pero bueno, no deja de por ello de estar englobada dentro de las actividades que se hacen durante a lo largo de todo el año desde el ayuntamiento en busca de, bueno, de ir consiguiendo poquito a poco esa igualdad. Una campaña Educando en Igualdad que, como decíamos, se ha ido desarrollando y se va a aplicar también en esta ocasión al alumnado de infantil y primaria y que además también se complementa con otra que se lleva a cabo en los centros de secundaria y bachillerato, ¿verdad? Sí, vamos haciendo, como digo, a lo largo de todo el año, actividades Educando en Igualdad que es en los centros de infantil y primaria y luego tenemos otras actividades que hacemos en secundaria, de manera que todos los ciclos estén cubiertos porque consideramos esencial que los más jóvenes desde pequeñitos toda la programación pues adaptada a las edades de cada pequeño y cada pequeña, pero bueno, que no quede ningún ciclo de la educación obligatoria, pues que no quede ningún ciclo sin que al menos desde el ayuntamiento pongamos nuestro granito de arena para que tengan ese poquito de contribución para la lucha de la igualdad de derechos. Exactamente. Bueno, y hay que destacar además que el inicio de la campaña va a ser mañana, a quién va dirigido, en fin, vamos con los detalles de lo que es esta 14ª edición de Educando en Igualdad. Sí, bueno, pues está en la campaña que se hace en el mes de marzo, marzo-abril, está para los niños y niñas de infantil de 5 años y para tercero y quinto de primaria. Son los dos ciclos, segundo y tercer ciclo, y el otro ciclo que nos queda pendiente es el que otras veces hemos comentado que se hace en el mes de noviembre. Uh-huh. Y bueno, pues eso comienza mañana y, como digo, los talleres se adaptan a las edades de los menores y tenemos la cronología ya se ha remitido a los centros para que sepa cada centro qué día van a ir a cada uno de ellos y a qué curso para impartir los talleres, como digo, adaptados a las edades de los pequeños. Uh-huh. Tenemos, por ejemplo, para el alumnado de infantil de 5 años, obras de teatro, actividades de cuentacuentos, asamblea, ¿no?, que es algo con lo que ellos están bastante familiarizados. Luego, por ejemplo, para el alumnado de tercero de primaria, que sería el segundo ciclo de primaria, pues también hay guiñoles, hay proyección de audiovisuales y juegos diferentes, ¿no?, grupales. Y para el alumnado de quinto de primaria, que ya son un poquito más mayorcito, el último ciclo de primaria, pues aquí ya sí que hay distintas técnicas que se ponen en práctica, ¿no?, para trabajar todo el ámbito de la coeducación y promover la igualdad de género entre el alumnado, ¿verdad? Sí, claro, como venimos diciendo, las actividades siempre de forma que los pequeños pues sientan que están aprendiendo, que es una actividad diferente de la rutina diaria de clase, pero por supuesto siempre tiene que ser adaptado a sus edades, entonces no pueden dirigirse de la misma manera a niños de 5 añitos que a niños de 8 o 10, ¿no? Entonces, pues van adaptándolo eso a través de o bien proyecciones de dibujo o a través de cuentacuentos. Ya los niños de quinto, las niñas que son un pelín más grandecitos, pues se les da un poquito más de que lo visualicen un poco diferente, no tanto a lo mejor como teatro, pero bueno, siempre adaptado a los pequeños, de forma que lo que se trata es de que aprendan a darse cuenta de las pequeñas diferencias que a veces, de manera sin darnos cuenta, en nuestro día a día, en nuestras casas, tenemos con respecto al hombre y la mujer, y que ellos aprendan eso, a reconocerlas y a intentar poner en los medios, pues, dentro de sus edades, ¿no?, a poner los medios para erradicar esas desigualdades, esas pequeñas desigualdades que a sus edades pueden ir descubriendo. De hecho, según el grupo de edad al que vaya destinado la campaña, se promueven unos objetivos concretos, ¿no? Todos ellos, desde luego, educar en igualdad y promover, pues, el concepto de igualdad de género. Pero en función de una edad u otra, pues se trabaja distintos temas. Por ejemplo, para los pequeños del TOD, tengo yo por aquí la información que llega por parte de las distintas concejalías del ayuntamiento, que se va a trabajar sobre todo en romper los estereotipos de masculinidad masculino y femenino, ¿no? Algo que en la edad adulto, es imposible romper ya una vez que se ha asimilado desde pequeño. O sea que importante comenzar desde ahí, ¿no? Personajes masculino y femenino. Claro, es que por eso digo que se adapta a los pequeños y a los pequeños, a las pequeñas diferencias que ya van viendo algunas veces los pequeños, porque yo, bueno, incluso yo lo veo en los más pequeñitos, que a veces te dicen, pues, este es un... Ven a bebés en los carritos y dicen, es un niño... porque no tiene pendiente, ¿no? O es una niña porque sí tiene pendiente. Son pequeños detallitos que, bueno, los más pequeños tienen que aprender a diferenciar que las cosas no son de niña o de niño, ¿no? Que las cosas se tienen que... son y punto, ¿no? Y que cada uno las utilice después en su día a día como quiera. Pero claro, todo esto adaptarlo a los pequeños, porque no se puede trabajar igual, como venimos diciendo, no se puede trabajar igual con niños de 5 años que con niños de 10. Claro. Entonces, con los pequeños matices... pequeñas pautas para que cada uno aprenda a diferenciar las cositas, pero bueno, en su día a día, y eso adapta a sus edades. Claro, es como tú decías con los juguetes, un ejemplo muy claro, ¿no? No hay juguetes de niño y juguetes de niña, hay juguetes, punto, cada uno lo usa como quiera, ¿no? Exacto, tenemos que ellos desde pequeños tienen que aprender que da igual si un niño tiene el pelo largo o el pelo corto, que las niñas no tienen el pelo largo, las niñas no tienen largo los niños cortos, o que es un carrito, cada vez vemos más niños... paseando con carritos, con muñecas o con muñecos, ¿no? Porque poco a poco, bueno, que es que eso no es una actividad, pasear un carrito no es una actividad de mujeres o de niñas. Entonces, poquito a poco que los niños pues que aprendan que las cosas están y son, y que lo tienen que usar conforme pues lo necesiten, lo quieran, les apetezca, pero que no hay que diferenciar las cosas por sexo. Claro que sí. La verdad es que cambiar la sociedad es bastante complicado, ¿no? Comenzar muy complejo, pero bueno. Y a veces nos frustramos cuando no va al ritmo que queremos, pero bueno, pero es así. El granito de arena que se pueda poner desde aquí, pues se pone y seguro que algún día vamos teniendo una sociedad un poquito más igualitaria. Por lo menos se hace el intento, ¿verdad?, para conseguirlo. Y luego, otros aspectos, porque este era uno de los objetivos, ¿no?, que hemos planteado, pero luego con los más mayores, pues se trabaja, por ejemplo, aspectos como la corresponsabilidad en el ámbito familiar, ¿no?, que es algo que siempre también escuchamos decir, ¿no?, que todos tienen que asumir las tareas del hogar, no solo los roles establecidos y demás, pero claro, eso en la práctica queda muy bien, pero luego la realidad quizás no es tal, ¿no? Y desde el colegio, pues sí que se intenta trabajar, ¿no?, con esta campaña, aspectos como ese. Sí, sí, se trabaja, y después luego también lo vemos los frutos un poco en los concursos, como el de Mi Familia Igualitaria, que entregaron los premios hace poco de mano de Diputación. Sí. Ves como, sí es verdad que se dan cuenta de que hay una serie de tareas cotidianas que tienes que ir haciendo en casa, ¿no? Y luego, pues eso, que aprendan a que, bueno, pues que las tareas hay que repartirlas, adaptar a cada miembro de la familia, o a la condición de cada uno, o a las capacidades, pero que bueno, que todas las personas que conviven en un hogar, independientemente de la edad o del sexo, pues tienen que tener una responsabilidad dentro del hogar y que tienen que dividirse esas tareas, ¿no? Y bueno, pues también eso, con los más mayores se trabajan esas tareas, esas competencias, ¿no? Y que luego, bueno, pues que vemos que sí, que de algún modo se les queda, porque luego, como digo, en el concurso de Mi Familia Igualitaria, muy bien que lo plasman con los dibujos, o sea, que de algún modo algo está medianamente funcionando. Uh-huh. Claro que después la práctica se lleve a cabo o no, pero lo que sí está claro es que el concepto lo asimila, ¿no? Que eso es lo importante, ¿no? Saben lo que está bien y lo que está mal. El concepto lo saben, lo van uh-huh. aprendiendo, lo adquieren. Luego ya, bueno, pues ya es también un poco responsabilidad de los padres, claro. de las madres, de los que vivan en los hogares con los pequeños, ¿no? Es responsabilidad de cada de los adultos, pues, que eso se lleve a cabo, ¿no? Ahí ya no podemos tampoco nosotros hacer mucho más. Claro, en la educación de un menor, pues, participamos todos, ¿no? Desde los propios educadores en el centro educativo hasta, obviamente, la familia, ¿no?, que es el principal, y la sociedad en general, ¿no? Y, bueno, pues, en este caso, las administraciones con campañas como estas que también intentan aportar su granito de arena educando en igualdad. Bueno, pues, campaña, como decíamos, que se va a desarrollar del 14 de marzo al 5 de abril con diferentes acciones en estos centros educativos. Sí que, un último dato, en todos los centros educativos se lleva a cabo la campaña, en algunos en concreto. ¿Cómo se ha organizado ese calendario de actividades? Sí, bueno, el calendario lo organiza directamente la empresa que imparte la actividad con los centros, adaptándose un poco a los horarios del centro, ¿no? Vale. Pero sí en todos los centros de educación infantil y primaria de Ubrique. Lo que ya no te puedo decir yo, los días como los cierran, porque bueno, eso depende del grupo, uh-huh. de la disponibilidad del centro, entonces para eso elaboran el calendario, para que todos los centros estén un poco, tanto coordinar la actividad claro. de la empresa que tienen que venir de fuera, como el elaborar, bueno, eso, la disposición de los docentes de cada centro. Mm, claro, para que forme parte, ¿no?, del currículum educativo también que tienen que llevar a cabo, ¿no?, en los escolares. Bueno, pues eso, como decíamos, con respecto a la campaña Educando en Igualdad, pero aprovechando que también contamos con Madalena como delegada de Comercio, no quiero dejar pasar la oportunidad de informar de la campaña del Día del Padre. Esto es lo habitual de cada año, en realidad, ¿no?, de cada campaña, pero sí que recordarlo, porque está abierto el plazo y es el martes que viene cuando se desarrolla la festividad del Día del Padre. Así que todos aquellos que compren en comercios locales, que quieran sumarse a la promoción precisamente del comercio local y que quieran obtener una recompensa, pues pueden acudir a la oficina de turismo para entregar sus tickets de compra y así participar en la campaña que ha organizado la Delegación de Comercio con motivo del Día del Padre. Exacto, bueno, es un poco cíclica, ¿no? Es como la que venimos hace unos años atrás, es simplemente por comprar en algún establecimiento local, pues entregan el ticket en la oficina de turismo y participan en el sorteo, es sencillo. Lo único que cambiamos es el formato del premio, ¿no? De lo que sorteamos, pues lo hacemos un poco diferente para que, bueno, para que la gente no se canse, por si repite alguien de año anterior, pues para que no se les repita tampoco el premio. Y en este caso concreto, pues hemos optado por hacer unas camisetas que será el pequeño, el niño o la niña que gane el premio, será el encargado de decidir qué dibujo quiere en la camiseta, que será una para el padre y otra uh-huh. para él o ella, que sean iguales. Uh-huh. O sea, un dibujo, se hace el dibujo y se plasma la camiseta, ¿no? Exacto, obviamente la camiseta se entregará a posteriori y no se va a entregar al día del padre, porque luego el pequeño nos tiene que decir qué dibujo y qué quiere hacer y hay que hacerlo, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, que va a estar simpático, porque no es la camiseta en sí, es que tú vas a llevar como padre pues un dibujo que ha hecho tu hijo, ¿no? O sí. tu hija, y además vas a ir igual que él, que yo no sé por qué no gusta tanto eso de vestir igual que los hijos o las hijas, así que supongo que será simpático. Es como una pequeña parte de mí, yo llevo aquí para que todo el mundo lo vea, ¿no? Una cosa claro. así. En fin, esto los psicólogos podrán definirlo de alguna manera concreta, pero sí que es verdad. En fin, bueno, pues el Día del Padre, que como decíamos, se conmemora también por parte de la Delegación de Comercio con esa campaña. Recuerden, por tanto, que hasta el 19 de marzo pueden presentar los tickets en la Oficina Municipal de Turismo y que posteriormente se realizará el sorteo para conocer quiénes son los ganadores. Son, creo que, tres este año, tres ganadores. ¿Cuántos? Creo que sí, que eran tres, no tengo el dato por delante, pero creo recordar que eran tres sorteos. Ahí está, pues. O sea, tres premios. Tres premios. Así que nada, serán tres padres y tres pequeños, tres menores. Mm. Va a estar simpático, seguro. Perfecto. Pues ya queda también esa campaña con motivo del Día del Padre, que recuerden, por cierto, por si se han olvidado, es el próximo martes. Apúntenselo. Nos quedamos con toda esta información en torno a el ámbito del políticas de igualdad, con esa campaña Educando en Igualdad que se va a llevar a cabo en los centros educativos y también con el marco de comercio con la campaña del Día del Padre. Madalena, ¿algo más que se nos quede pendiente? Y si no, agradecer. Nada, animar uh-huh. la participación y que también es de parte de la campaña Educando en Igualdad, uh-huh. que cuando los niños y las niñas lleguen a las casas diciendo me han dicho esto en el cole, pues que se lo reforcemos un poquito en las casas. Eso, y que colaboremos también, ¿no?, en ese sentido, educando en igualdad. Magdalena, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros.